no quieres hablar, ni siquiera comentarme. No sientas que me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como un loco. Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con esa, algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos mueran al tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con esa, algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás. Besarla, cuando estés con esa, algo te hará falta.